Pocas series llegan a mantener nuestro interés a lo largo de los años, y es que desde el 2011 Game of Thrones se arriesgó a contar una historia compleja y ambiciosa en todos los aspectos, desde su intrigante e interesante guión, su increíble producción de efectos especiales, vestuarios, locaciones e infinidad de detalles que compiten en calidad con las mejores producciones cinematográficas, además de la unión de un gran reparto de talentosos actores provenientes de varios rincones del mundo, tanto de la vieja escuela como jóvenes promesas. Todo esto en conjunto nos ha entregado una gran variedad de escenas memorables, algunas de ellas ya históricas, que sin lugar a dudas han marcado un estándar y quedarán en la memoria del colectivo popular. Es por esto que no podíamos dejar de dedicarle un programa especial a esta que ya puede ser considerada una de las mejores series de la historia. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otro programa más del Push Start, el 172. Un programa especial porque se lo vamos a dedicar a una de las series más llamativas, más populares y más queridas por muchos de nosotros en los últimos años. Yo soy Alan, o mejor conocido como Larjual, su host, y estamos arrancando con este programa que quise hacer precisamente para aprovechar el final de la sexta temporada de esta serie que nos dejó en los últimos episodios muchas emociones, muchos misterios, muchas cosas que se habían construido a lo largo de los últimos episodios. Pues por fin estamos viendo una conclusión, se están cerrando círculos, estamos viendo que se están llenando muchas de esas expectativas que habían generado a lo largo de los años, y pues queríamos dedicarle, por supuesto, aquí en el Push Start su programa especial, y para eso invitamos a alguien que desde cuando queríamos que estuviera aquí con nosotros platicando, alguien que es gran amante de la cultura geek, de los cómics, del entretenimiento en general, y pues que también, aparte de esto, es un gran ilustrador que por ahí podrán darse cuenta si lo siguen, y seguramente lo conocen, que muestra en cada uno de sus trabajos. Incluso por ahí platicaba con él antes de arrancar el programa, que una de sus ilustraciones ahora sí que pegó, ahora sí que se subió como esta parte de la nostalgia de ese episodio en particular y se hizo bastante popular. Me refiero al buen Mario Flores. Bienvenido, gracias Mario por caerle al programa. Qué bueno que se pudieron alinear los astros para que estuvieras con nosotros. Y qué mejor platicar de esta serie que creo que tú eres gran fan, y por ahí creo que escuché en uno de los episodios del Hype que tienes hasta un mapa de todo este universo en tu sala por ahí acomodado, Mario. Bienvenido. Muchas gracias, Alan. Sí, por fin se nos hizo porque ya me habías invitado y no había podido, pero sí. Ya estamos aquí. Sí, en efecto, está padre hablar de Game of Thrones ahorita que ya vamos a dejar descansar a la pobre gente que no le gusta Game of Thrones y que nos tiene que sufrir durante los 2 meses que dura esto, ¿no? También creo que ya voy a dar de baja mi Axtel, porque digo, está padre, digo, mi Axtel no, mi HBO, porque está padre, pero pues, híjole, mano, sí. Pues la libra, el dólar, peso. Y es que realmente duro, ¿no? Es un servicio que, pues, ¿qué otra cosa podrías realmente como aprovechar con este contenido? No sé si lo usaste para alguna otra, no sé, para ver alguna otra serie o película. Por ahí un par de cosas, ¿no? Por ejemplo, tengo ese proyecto, el proyecto eterno de algún día ver The Wire, ¿no? Esta serie, no sé si has escuchado que todo mundo la adora, la mama, dice que es de las cosas más maravillosas. Nunca la he visto, o sea, no tengo idea de si el hype es cierto o no, pero pues no me ha dado Dios licencia de verla. A ver si antes de cancelarlo lo veo, y si no, pues, es que, híjole, está la piratería ahí. Sí, HBO está padre, o sea, sí lo prendes y sí está, es chistoso porque sí está siempre algo que verías en la, que verías en internet, pero en la tele. Entonces, claro. Pues, ¿para qué quieres si tienes internet? Está complicado, pero bueno, es importante es que, como dices, creo que se... Bueno, ahorita que decías en el intro de que, bueno, de la importancia de Game of Thrones y todo eso, pues sí, en efecto, pues soy muy fan y creo que, como tú bien dices, sí es una serie un poco especial, no nada más por ser fan, sino creo que sí es la primera muchas veces, muchas cosas, es la primera vez que se hace una serie de fantasía de este calibre, de esta calidad, es la primera vez que... O sea, si bien yo creo que El Señor de los Anillos es un gran parteaguas en esta cosa de las producciones cinematográficas de cine, digo, de fantasía, esto lo hizo... O sea, no deja de haber un cierto estigma de que la gente que escucha, que ve El Señor de los Anillos, es cierto tipo de persona, ¿no? El güey que va a la Friki Plaza y el güey que jugó Magic, ¿no? Pero creo que HBO, digo, creo que Game of Thrones, lo que está cabrón es que la mejor definición es una de las más choteadas, que es que es una serie de fantasía para gente que no es fan de la del género de la fantasía. A esto le ha entrado, bueno, se ha hecho global, ¿no? No sé, politólogos, comunicólogos, publicistas, no sé, todo mundo le ha entrado a estas cosas, no sé, ingenieros. De hecho, es chistoso que esta... Bueno, tienes tu casa aquí en Lescandón. Gracias. Y, de hecho, los días de Game of Thrones, siempre así a la hora, se escucha el ne, ne, ne, ne, ne, ne, y está padre eso, ¿no? Es como muy global esto. Es de las cosas más, de las series más pirateadas, ¿no? Es una de las cosas que siempre anda presumiendo... HBO, que de hecho HBO se ha visto muy relajado con eso, ¿no? Sí. Y es que también hay que verlo como, no sé si decirlo como a favor que gracias a los medios digitales, a internet, pues muchas cosas han podido sobresalir y se han popularizado. Y como lo dices, ¿no? HBO creo que gracias a esto se ha podido como que colocar más popularmente esta serie que de haberse quedado como en otra época, no sé, en los 90s, de haber salido algo de este estilo, creo que no hubiera llegado a tantos por haber estado en una plataforma tan, no sé, tan popular, tan poco accesible como es un canal de paga en el que tienes que tener aparte, primero pagar el cable y luego pagar el paquete extra que te contenga el canal y demás. Pero como lo dices, ¿no? Creo que ahorita que pusiste esto sobre la mesa de HBO, que ya lleva, no es el primer intento de hacer producciones de este tipo, ya lleva bastante tiempo haciendo series de gran calidad, y ahora sí que apostando por hacer cosas de calidad, trayendo estrellas incluso del cine a invitarlos, incluso a hacer un estándar en cuestión de calidad de series. Pero creo que el primero que realmente ha sido como un fenómeno como tal y que ha mantenido ahora sí que interés a lo largo de estos casi ya 6 años de que lleva de la serie, con esta intrincada, ahora sí que, no sé, series de hipótesis de qué va a ocurrir. Mucha gente sí conoció la historia desde los libros, pero realmente son como que un nicho más pequeño. Y Mario, te pregunto, ¿tú cómo arrancaste tu historia con Juego de Tronos, con Game of Thrones? ¿Realmente tú entraste desde el día 1? ¿Te lo recomendaron? ¿Has leído los libros? ¿Cómo fue tu acercamiento con la saga, Mario? Pues yo creo que como muchos fue por la serie. Me lo recomendó una amiga y de verdad me impresionó cómo desde el primer capítulo dije, quiero ver todo, ¿no? Quiero saber por qué Bran se cayó. O sea, ese cliffhanger de Bran cayéndose es lo máximo. De inmediato, desde el principio, quieres justicia, ¿no? Sí. Y una de las cosas más chidas es que cómo van cambiando las cosas, ¿no? Por ejemplo, ese primer episodio, pues, odias a Jaime Lannister, es el malo, pero ahorita es uno de mis personajes favoritos, ¿no? Un poco lo mismo pasó con varios personajes. Eso me maravilla, porque es una de las pocas series, creo, que hace eso, en donde empiezas odiando a alguien y luego pues ya estás como de su lado, ¿no? O por lo menos ves las cosas. De las cosas chidas de Game of Thrones, creo, es que tiene mucho gris. O sea, así es la gente, ¿no? Así Exacto. somos todos, pero bueno, como lo ha dicho ya George R. R. Martin, él no quería una serie de fantasía donde los orcos fueran feos y los humanos fueran hermosos y los elfos fueran súper hermosos y ellos fueran los buenos. Sí, sí. Él, de hecho, pues al contrario, ¿no? La belleza aquí luego, no la mayoría de las veces, pero sí suele ser de peligro, en lugar de que los monstruos sean los honorables muchas veces, ¿no? Está Gungun, está The Hound, Tyrion, son como monstruos honorables, ¿no? Que Exacto. que es de las cosas chidas que tiene la serie, que es lo que creo que ha llegado a... Bueno, que ha pegado tanto, porque no se va a los clichés, no es lo que todo mundo esperaría de, oh, mi dulce reina élfica y cosas así que sí están presentes en la fantasía, ¿no? Sí hay clichés, o sea, aquí sí hay también clichés de que, uy, se va a morir, uy, se va a morir. Pero lo que está chido, bueno, me decías tú que cómo le entré, te digo, me lo recomendó una amiga, me recomendó la serie una amiga y me gustó muchísimo. Y luego esa amiga me regaló, se trajo de Inglaterra antes de que todo se derrumbara por allá. Me trajo el primer libro, A Game of Thrones. Me gustó mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Me eché el Clash of Kings y ta, ta, ta, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y es impresionante cómo, tal como en la serie, cómo te cuesta trabajo. Yo soy muy fan de los libros, pero el Feast for Crows y el Dance with Dragons son, de verdad, son difíciles. Son muchísima paja, muchísimas... Punto que no paja, pero son demasiados detalles que ya no quieres quizás saber, que tú... Sí, te saturan, ¿no? Empiezas a ser como en Lost, y yo siempre comparo todo lo que está mal, sí. Comparo con Lost. Ouch. Y, no, Lost es lo peor. Sí. Que abrió y abrió y abrió como nuevos arcos narrativos y al final no entregó nada. Sí, sí. No, aquí lo que está padre, y ahorita que lo estamos viendo en la serie, pues ya estamos en territorio desconocido, pero yo no me quejo para nada de estarlo viendo así, porque creo que están haciendo un gran show, y que como, bueno, por eso sí lo acabo de ver en internet, ¿no? Alguien dice, leí por ahí un artículo que decía que ahorita ya están navegando sin bandera, sin saber hacia dónde van los libros, pero que todas las conclusiones del episodio que acaba de terminar de la sexta temporada se sintieron tan earned, o sea, tan ¿cómo decirlo?, tan merecidas como cuando sí estaba siguiendo el libro, la serie. Entonces eso creo que es algo también bien chido, que pues pasó esta cosa rarísima en donde por primera vez en la historia, creo, los libros se atrasaron, ¿no? Sí, o sea, con Harry Potter no pasó eso, no se diga con el Señor de los Anillos. Generalmente es al revés, o sea, generalmente siempre los fans de los libros tienen esta mamonería que les da el yo sé qué va a pasar y no, es que en los libros no va a ser así. Y aquí, pum, pues fue al revés. Yo creo que yo ahorita estoy muy, muy contento con el trabajo que hicieron los showrunners en esta temporada, que es nueva. No lo estaba yo tanto, para mí la temporada más dolorosa fue la pasada, la 5, porque creo que hay varias razones, ¿no? Creo que es porque están adaptando Feast for Crows y Dance with Dragons, que es un desmadre narrativo, de verdad lo es, o sea, creo que lo es en la serie y en los libros. Sí, sí. Es como de ya no sabes a dónde vas. Sí llega un momento en donde dices, chale, güey, ¿sabrá este cabrón a dónde va él? Sí, ¿sabes? Y es que llega ese temor. Ahorita que mencionaste varias cosas muy interesantes. Los que también yo llego a utilizarlo bastante, aunque sabemos que también fue un parteaguas y como que trajo este acercamiento por parte de los productores de series, de ver que las series pueden llegar a un nivel más grande, ¿no? Tal vez tuvo sus aciertos, tuvo ahí su final que ya sabemos que no nos dejó a muchos contentos, que crearon todo este universo, como dice Mario, con cosas que algún día nos prometían cómo explicar y que pues terminaron medio desilusionándonos, ¿no? Y es que te entiendo, Mario, a muchos tenemos como ese miedo de invertir, porque sabemos que invertimos mucho tiempo en consumir cada una de estas series. Todo. Exacto, como para que luego digas, ay, pero creo que no es el caso. No, creo, eso es algo maravilloso que, de verdad, acabó Battle of the Bastards, que para mí es de los mejores capítulos de la serie y de los mejores capítulos de televisión, o sea, igual estoy exagerando, obviamente estoy exagerando porque soy fan, pero realmente creo que esa onda que nos dieron de pues que para mí, yo lo he descrito como que es una guerra de fantasía, con tintes de realismo de la Segunda Guerra Mundial. O sea, como que siento que tuvo la la mugre de una película de la Primera o Segunda Guerra Mundial, no sé, cartas de Iwo Jima y cosas así, pero con fantasía, o sea, le dio como una... un nivel esa batalla de asquerosidad que no se había visto, de asquerosidad y de confusión y de desmadre, no sé, o sea, de caos. Que sí, creo, ¿no? Creo. Y incluso nos hizo ver cosas que decías, pues claro, es lógico, por ejemplo, antes que nada, antes de seguir adelante, obviamente va a haber spoilers, así que los que nos estén escuchando, pues, y que no estén al tanto, pues corren ese riesgo, pero no creo, tan solo aquí en los comentarios del chat se ve que es gente que sí sigue al día esta serie, pero bueno, esto, regresando al punto, esto de cuando está Jon Snow y se están apilando los cadáveres, pues es cierto, ¿no? Son cosas que uno no llega a pensar, o que tal vez en otras producciones, pues las dejan a como de lado, ¿no? No van mucho como por esa realidad. Y me encanta esta combinación que, como dices Mario, que supo combinar como lo mejor de varios mundos, tanto como del fantástico como del entre comillas real, pero lo hizo acercarnos cada vez más y más hacia estas nuevas tendencias, ¿no? De ver casi todo más realista, más cercano, más plausible de verlo tal vez en una realidad. Y creo que ese también fue uno de los grandes aciertos. También pusiste otras cosas interesantes sobre la mesa. Esto de la realidad, de ver a los personajes, como dices, como tridimensionales, verlos con diferentes capas y que no son, como dices, buenos o malos, sino tienen sus distintas etapas, algunos van evolucionando y se nota muchísimo el cambio, y eso me encanta ver que la otra vez hice el experimento, me puse a ver, nada más me aventé el primer episodio para ver cómo es el cambio, incluso hasta la producción y el cambio es brutal, los efectos, todo, pero se tenía, creo que desde un inicio, como pensado de si pegara esta serie, vamos a ir por este camino, y creo que lo han hecho de manera excelsa. No sé tú, Mario, ¿qué detalles te han enganchado esta serie? Vámonos también porque seguramente aquí tienen muchas cosas. Por ejemplo, en el chat nos están diciendo un montón de cosas. Por ejemplo, Mr. Black Chip dice, en The Economist han hecho análisis de la economía de Westeros y de las posibilidades de que Daenerys gane la guerra. Y pues sí, ¿no? Así hemos visto infinidad de notas de este tipo que se han colgado como... Sí, que este luego tren. También, o sea, con respecto a Mr. ¿Cómo se llamaba? Mr. Black. ¿Quién me lo dice? Mr. Black Chip. No, yo creo que luego también hay que tener un montón de cuidado porque así como no mames, ¿cómo les da clic a los medios Donald Trump o el Brexit o cosas así? Andan como Game of Thrones es una cosa que todo mundo ve. Ya se andan inventando unas notas bien chafas. No sé si viste ahorita que fue el Brexit, que había como... Luego salió una nota de Enemy que decía, no mames, eso le va a pegar a Game of Thrones y todo mundo. Y pues luego mucha gente lo agarró porque... Pues la cábula, ¿no? De así de, no importa la economía, salven Game of Thrones. Pero luego salió HBO a decir, no, están locos. Ya tenemos funding y ya tenemos, o sea, se inventan muchas cosas los medios, ¿no? Ya es así como de artículo de Vice que dicen, ¿qué personaje de Game of Thrones te haría el amor con tachas? Ya sabes. Sí, todo con tal de subirse a los trenes más populares del momento. Mar, exacto. Y pues digo... Sí. Yo me dedico a medios y sé lo que es el valor de un clic, pero así luego se pasan. Sí, no, bueno. y lo entiendo por este lado de... Es interesante este fenómeno que, como mencionamos, del tren del mame, que sí, muchos medios se enganchan, pero también creo que los usuarios se saben dar cuenta de qué medios te están... pues realmente ofreciendo algo más, tan solo aquí en el Push Start sí luego hemos visto que gente llega como con... una cierta visión de que vamos a hablar muy efímeramente de los contenidos, pero no, precisamente, aunque yo no sea experto, pues precisamente trato de hacer este formato, de traer invitados que conozcan más, y de hecho este es el caso, Mario. Tú, ahorita que pusiste los libros sobre la mesa y ya nos platicaste un poquito, que sí es medio complejo, ¿no? Si tan solo, yo hasta la fecha sigo todavía cerrando algunos ideas y personajes, porque es una infinidad de personajes, de aventuras que ha habido en este universo, de problemáticas, pero creo que gracias a que ha sido tan interesante, pues uno va buscando más información, vas como que empapándote del universo para ir entendiendo mejor, y creo que esto es como un indicio de que el éxito no es en balde, ¿no? Sino que realmente lo están haciendo bien y hace que la gente se quiera adentrar más en esto. No sé, Mario, realmente la gente, por ejemplo, yo que no he leído los libros, me estoy perdiendo de mucho. ¿Crees que realmente si le entrara como a, ahora sí que me echara un clavado en este lado, tendría una visión aún más completa de todo esto? ¿O realmente crees que con lo de las series me podría estar pasando un buen rato con lo que estamos viendo actualmente? Bueno, mira, depende de... Hay mucha gente que es purista, ¿no? Que dice, no, a mí me es súper importante. Por ejemplo, hay gente que no va a leer los... Que no está viendo la serie para esperar los libros. Pues no mames, ¿no? George R. R. Martin, ya sabes que quién sabe qué, qué trae en la cabeza, que no hace nada. Pero yo creo que sí. O sea, sí te recomiendo leer los libros. Te digo... Feast for Crows y Game y Dance with Dragons están, son débiles. Ahí pasó algo. Ahí hubo una mala edición porque hay muchas ideas, pero son tantas que, pues te digo, lo mismo, ¿no? Hacen un Lost. Pero yo sí te lo recomiendo mucho. Hay unas cosas que por el medio mismo son diferentes en los libros que en la serie, ¿no? En por ejemplo, Carhome, la batalla esta donde les caen los White Walkers en la, al final de la segunda temporada pasada, digo, de la temporada pasada, no está en los libros. En los libros nada más se menciona que, un güey que no es Jon Snow, otro güey, otro, porque hay miles de personajes más, un hermano de la Night Watch está ya con los Wildlings. Y que los atacan, de hecho ni siquiera se dice si los atacaron los White Walkers, nada más dicen hubo una masacre y se encontraron a todos los Wildlings muertos, pero no te dicen nada más. Entonces está bien chido que en la serie nos dieron esa batallota que pues estuvo bien chida, ¿no? Claro, pero, ¿no? Entonces sí, pues sí son cosas diferentes. Hay cosas que en los libros me han gustado más, por ejemplo, digo, en la serie está bien chida, pero cuando llegan los Wildlings al muro, cuando están contra Jon, cuando llega Stannis y todo eso, creo que me gustó más en los libros. Hay cosas que son más, pues, no sé, de repente es más emocionante leerlo, ¿no? Sí, por la narrativa que mismo, la misma página se va como que vas viendo qué es lo que sigue un poco, ¿no? Pero pues solamente creo que son diferentes lenguajes y que son diferentes cosas y que algunas cosas están más chidas en los libros y viceversa. Y te digo, han sido muy listos para adaptar, han sabido cómo encontrar oportunidades de hacer buena tele, que no es lo mismo que hacer un buen libro, ¿no? Exacto. Y que no es lo mismo incluso que hacer una buena película. La buena tele es diferente al buen cómico, lo que sea. Luego, las adaptaciones de cómics siempre tienen esa cosa, ¿no? Como, no sé, ahorita acaba de pasar lo de X-Men Apocalypse, que todo el mundo dice, no es así, Mystique no es tan importante. Pues sí, pero pues, o sea, también la fuente de adaptación, la fuente de donde están adaptando es intraducible, o sea, es un desmadre la historia de los X-Men, entonces tienes que hacer tus cosas, ¿no? Y la verdad es que lo que están entregando en películas no está mucho peor que muchas de las historias de los X-Men que nos han entregado, pero bueno, me voy de lado. No te preocupes, ¿no? Y está interesante esto que hablas de las adaptaciones, porque sí, hoy en día es complejo y más que se están abordando muchísimos universos, tanto los de los videojuegos, ahorita que tenemos el ejemplo con World o Warcraft, que también por ahí estuvo como medio en polémica, porque no, que está hecha para fans, no, que los críticos de cine la ven como una película mediocre y demás. Qué complejo es esta labor, y ahora creo que abordar este universo que también es de los más complejos, vastos, que tiene tantos personajes, y traerlo, como dices, bien a este formato de televisión, si se le puede seguir diciendo así, es de aplaudirse, y creo que va subiendo el estándar cada vez más, que hace que nuestro gusto sea cada vez más complejo en dejarnos satisfechos, ¿no? Porque luego terminamos viendo otras cosas que que dices, caray, ¿por qué no se esforzaron si en acá de este lado lo están haciendo bastante bien, ¿no? Que también hay que entender que es una serie, hay que verlo como tal, se han tomado años, literal, y creo que hemos visto un gran trabajo, y ojalá este sea como otro ejemplo para que sigamos viendo cosas de esta calidad, porque no quiero pensar que va a seguir después de que se acabe esta serie, pero todavía falta un rato para eso. Ahorita pues prácticamente acabó la sexta temporada, fueron ¿cuántos episodios? 13, no, fueron 10, ¿no? 10 o 9. Sí, 10. Ay, creo que 9. Bueno, fueron menos, como que la han ido acortando. Creo que este fue la primera temporada que la cortaron, y ya dijeron que prácticamente las dos temporadas que quedan van a ser con menos episodios. Obviamente creo que esto nos da a entender que van a ser más condensadas las historias, ya van a ir cerrando, como lo vimos prácticamente en esta temporada, cerrando muchos de sí, todas, hombre, estas historias, de estos arcos. Por fin estamos viendo que se acomodan las historias que hemos querido ver, que creo que ahorita regresando a ese punto de la realidad que comentaste, se me hizo interesante de ver estos personajes tan complejos, tan variados, y que pues uno se compenetra, y que también hay que poner sobre la mesa las grandes actuaciones que hemos visto ahí, que como lo dije al principio, claro, tanto de los chicos de la vieja escuela como las nuevas generaciones, creo que han sabido, algunos sí serán mejores que otros, pero creo que el trabajo de dirección se nota, ¿no? En darles como a todos una buena visión de qué es lo que quieren que se entregue con cada uno de los personajes. Por ejemplo, tú, Mario, ¿con qué personajes te quedas, o alguna escena, algún momento con, algo que te venga a la cabeza, que dices, wow, esta es la escena, este es el actor, este es el personaje, y que pone el estándar en la serie? No sé si ahorita te venga en mente. Varios, ¿no? Pero bueno, obviamente, si estás de acuerdo, pues Tyrion es el maestro, ¿no? Es claro, chingonazo. Uh-huh. Daenerys, fíjate que, bueno, pues me queda de repente de ver, y de repente sí está como muy chistosa, que pues como cuando se pone de la loca de los dragones, ¿no? Sí, sí. Que así es el personaje. Y uh-huh, de hecho, esta Emilia Clarke, me cae bien y lo que quieras, pero uh-huh, no me parece tan buena actriz. Exacto. No sé si la has visto en uh-huh, otras películas. No, sí, ha quedado a deber bastante, y es cuando dices, ok. Sí. Por ejemplo, en el uh-huh, Terminator, ¿no? En la última, sí, sí, vimos algo fantástico, pues chale, pues, está, sí, pero justamente creo que le queda el papel muy bien de lo que es, o sea, de una chava un poco sobreactuada, un poco telenovelesca, uh-huh, porque creo que así es Daenerys Stormborn, o sea, entonces uh-huh, en la serie creo que va bien. Mi principal problema de los personajes principales es Jon Snow. No, luego sí me pasa el fenómeno Harry Potter, que uh-huh, en el libro es una cosa como más, pues un poco más rica las reacciones de Harry, pero Daniel Radcliffe y John, ¿cómo se llama John? Kit Harington. Uh-huh. De repente sí, ellos sí me han quedado de ver, ¿no? pues sí, digo yo, por ejemplo, en Battle of Winterfell. Uh-huh. No, sí, la que acaba de pasar en la batalla de los bastardos, por así decirlo. La batalla de los bastardos, es confusa la pelea, pero tampoco ayuda que Jon siempre tiene la misma cara, entonces no sabe si está enojado o está pensando uh-huh, o si ya se perdió todo. O sea, en cambio, por ejemplo, ayer que vimos, y nuevamente, spoilers, uh-huh, ayer que vimos a Tyrion, que lo hicieron Hand of the Queen de Daenerys, sí, pues oye, ¿qué diferencia ves ahí? Porque Tyrion, sin decir nada, explica que está emocionado, hay muchas teorías de que está enamorado de Daenerys, cosas así, ¿no? Y eso es un actor chingón. Bueno, esos de los tres principales. Ned Stark, pues, era Boromir, ¿no? También eso creo que mucho que el único papel con Star Power que ya había trabajado en fantasía era ese güey. Uh-huh. Que pues ya había estado en Lord of the Rings, claro, y todo el mundo pues se imaginó, o sea, es parte de lo chingón, que era el güey más importante que tenían la serie, y es al que matan. Entonces, exacto, es lo que menos te esperas, y ahí es donde te das cuenta de que, al contrario de The Walking Dead, que dice que no one is safe y que todo el mundo se puede morir, uh-huh, aquí sí todo el mundo se puede morir y todo el mundo se ha muerto, ¿no? Que otro de las grandes cosas de eso es que pues los buenos no ganan, los buenos no siempre, luego odias a los buenos, ¿no? Se pasan de tontos, de humanos, literal. Tontos, se pasan de nobles, se pasan de santiguados, ¿no? De repente, pero pues eso es lo chingón de Game of Thrones, justamente. No, y ahorita que dices esto de que son muy humanos a veces algunos, es lo padre, ¿no? Como que van teniendo, regresando esto de, tienen sus etapas, algunos que van creciendo, y justo cuando dices, oh, ok, ya van a dar el siguiente paso, pues la saga dice, no, hasta aquí llegan y los matan, y creo que ha sido ese atrevimiento de matar a personajes que van agarrando como que carisma hacia su público, villanos incluso por ahí, y de repente los matan. Creo que ahorita muchos estamos medio conformes en qué está pasando, porque pues creo que mucha gente que construyó este odio a lo largo de todas estas temporadas, al fin algunos recibieron como su merecido, algunos de todo lo que han sufrido estos personajes buenos, si se podría catalogar de esta manera, todo lo que han sufrido, al fin están como que pues tomando esta venganza, que también no sé si qué tan bueno este aspecto, pero sin duda están haciendo pagar a gente que, a personajes que construyeron también, quisieron que los odiáramos tanto, tan solo a Bolton, ay, se me fue su nombre, es que también es bien cómico, Ramsay Bolton, que wow, la verdad que gran villano. Yo cuando apareció dije, este de dónde, o por qué, o cómo, se me hacía medio forzado el asunto, no, yo quiero seguir con los otros personajes, pero luego sí, te vas dando cuenta de por qué van agregando a nuevos personajes, ¿no? Que realmente van cobrando en la mayoría de los casos, porque en comparación de otras series luego te agregan muy forzadamente algunos personajes, ¿no? Pero aquí creo que la gran mayoría siempre están por una gran razón, ¿no? Realmente forman parte de todo este universo y realmente hacen algo interesante, porque luego sí es medio feo sentirse como atascado en lodo en muchas otras series que hemos visto de otro tipo de adaptaciones donde que no llegan a nada. Exacto, que están ahí o no están, y daría lo mismo. Yo estoy muy, no sé, y lo he dicho en anteriores episodios, de todas estas adaptaciones de series de superhéroes donde, caray, no sé, veo que la gente la sigue viendo y demás, pero no están al nivel, no están ni siquiera entreteniendo como algo a medias. Creo que por eso que Juego de Tronos nos ha hecho como ver realmente hacia dónde se debe dirigir una serie que pretende o al menos quiere alcanzar un estándar de calidad, ¿no? De aunque sea una historia coherente, personajes que realmente tengan peso, pero eso se le podría aplaudir. A ver, seguimos leyendo ahí por sus comentarios. Les preguntaba que cuáles son sus personajes favoritos, y pues obvio, Tyrion, aquí muchos me han comentado, incluso los jóvenes, es lo que les digo de la variedad de actores en esta serie que tiene tanto de la vieja escuela como de los millennials, pues obvio muchos se van con Sansa, que también ha como crecido bastante como personaje. Ha crecido mucho, la odias al principio y después ahorita está bien chida. Sí, no, y que hablando de los personajes femeninos, creo que estoy viendo como una tendencia hacia dónde se dirige todo esto de Juego de Tronos, donde las mujeres están prácticamente siendo ahora sí que la parte importante de esta aventura, y no sé, a ver qué, cómo el final va a ser súper polémico, Mario, ya me lo imagino ahí si gana o si matan a una mujer, o si no queda como en el trono, o no sé qué tipo de final irán a hacer, va a estar muy, muy comentado, a ver con qué terminan, ojalá. Y sea, yo no sé, Mario, si piensas lo mismo, yo no quiero que me den gusto con mis teorías, yo no quiero que me cierren todo como quiero que realmente me den como un puñetazo virtual, que me hagan ver de wow, terminó con algo que realmente yo ni me esperaba. No sé tú, Mario, qué esperas de lo que viene en la serie, o cómo ves hacia dónde se dirige, y así podemos empezar como a platicar de esas teorías o de esas cosas que como fan uno seguramente empieza a seguir gracias al tren del mame en medios digitales, Mario. Claro, bueno, pues primero creo que lo que ha pasado con las chavas está bien, bien padre, porque la temporada pasada fue muy oscura en ese sentido, y hasta hizo que se levantaran en armas las feministas, y eso está, o sea, cómo no, la verdad, la semana, la temporada pasada fue medio terrible de maltrato a las mujeres, sufrir, ¿no? A Sansa la violaron, ¿no? A Aria también pasaron cosas, le ha ido bastante mal, ajá. De... Ajá, ¿qué tanto pasó? A Sansa la violaron, que entiendo que eso pase, pero no tienes por qué mostrar, creo que en ese momento sí me molestó que mostraran el, o sea, que uy, viéramos que es de perrito, ¿no? Es como sí. De güey, no teníamos necesidad de ver que fuera de perrito, o sea, un poquito de dignidad. Cersei la viola Jaime, o sea, la viola. ¿Qué más pasa por ahí? Sí pasaron unas cosas bien desagradables la temporada pasada. ¿Eso no fue en la temporada pasada? ¿Cuándo mataron a Stannis? ¿Cuándo pasó lo de...? ¿Eso Stannis? Fue la pasada. No, sí fue la pasada. Ajá, sí. Que quemaron a su hija, tal cual también. Esa es la única cosa que, de todas las adaptaciones, que ahí sí como fan del libro, me opongo. Porque lo más importante del personaje Stannis era su honor. O sea, incluso cuando había matado a Renly, puedes decir que Renly tenía por qué el cabrón estaba desobedeciendo a su hermano mayor. O sea, sí había un porqué, no fue porque... Ah, sí. Todo lo que hizo Stannis, que a mí era de mis personajes favoritos, el AMLO de Westeros, todo lo que hizo, de hecho, fue para su hija. ¿Cierto? O sea, varias veces dice por ahí... si me muero, hagan a la princesa Merin, a la princesa Shireen, hagan la reina. Y de repente, vamos a quemarlo. Ahí sí, puta, sí, de verdad me dolió mucho porque creo que no sabemos cómo va a pasar y también pues eso es culpa de George R. R. Martin, que si no está atendiendo su gallinero, pues es natural que otras personas escriban, ¿no? Entonces, ahí en los libros se quedó justamente cuando Stannis va a atacar Winterfell. O sea, ni siquiera sabemos si va a salir todo tan mal, pero te apuesto lo que sea a que no va a sacrificar a su hija, ¿no? Entonces, eso sí se me hizo que la temporada pasada de verdad la sufrí porque se me hizo como misery porn, ¿no? O sea, como... Sí, mucho morbo pura, y ver sufrir, porque a mucha gente le encanta eso, Mario. También, no sé, mucha gente se cuelga de atacar a esta serie en que abusan de las escenas de sexo, de sufrimiento, de gore, etcétera. Pero creo que aún así, como en ciertos momentos, como dices, se ha perdido el balance y tal vez sí podría como que menguar. Sabemos que no es perfecta, pero aún así creo que no le quita todo lo positivo a la serie. Pero sí, te entiendo, la temporada pasada... Wow, tuvo una personalidad bastante oscura y qué bueno que se pudieron redimir porque sí, estaba ya, bueno ya demasiado. Sí, no, y de hecho es una, o sea, sí tiene que ver, como estaban adaptando estos que te digo, Feast for Crows y Dance with Dragons, que son los más débiles de los libros, así son, yo siempre... He pensado que esos libros son como son y esa serie es como es, porque, o sea, desde el nombre lo dicen, ¿no? Un festín para los cuervos, o sea, es como ya lo que queda, la carroña, ya valió madre todo y pues los que quedan son carroñeros. Ahorita que se está todo levantando otra vez, pues digo, el libro que sigue, que algún día veremos, se llama Queens of Winter, que siento que los libros, o sea, lo está subiendo en la temporada de los héroes. De los Stark, como dijeron en el capítulo pasado, ¿no? Winter is finally here, well, father always promised it. O sea, siempre nos lo prometió Ned, ¿no? Que siempre estaba con su Winter is here, y pues ya, ya llegaron y ya llegó el invierno y ahora vamos a ver qué es lo que pasa, que es la temporada de los Stark, es la temporada de los lobos y pues ya, o sea... ya viene la guerra cabrona, ¿no? Yo creo que Cersei, digo, luego, ahorita hablamos de teorías y de todo eso, pero primero quiero que me platiques, bueno, hay que platicar antes cuáles son nuestros personajes favoritos. Sí, no sé, yo realmente no me he podido enganchar como con algunos, es que todos son tan distintos y te llegas a identificar tal vez con algunos en ciertos momentos, incluso con como pues en etapas en las que uno las llega a regar, ¿no? También de como que se deja ir por las emociones, por la pasión del momento, pero creo que por etapas llegas a ver como engancharte con algunos. Por ejemplo, muchos dirán, ¿no? Con Cersei, que por aquí Mario se aventó una ilustración bien fregona. Al rato se las pongo ya que estemos promocionando la edición ya grabada, seguramente ya la estarán viendo. Este personaje que a veces sí abusa como del drama y como lo telenovelesco, pero pero a veces la entiendes, ¿no? Como de esta gente que llegas a conocer, incluso no que tú te identifiques con ella, pero gente que realmente conoces, que es así de odiosa, gente que pisotea a quien se le cruce, incluso a gente cercana, y ya estamos viendo hasta dónde está llegando en la actualidad con esta escena tan, tan fuerte donde... prácticamente ya siento que pasó algo como con Sansa, que ya daba por muerto a su hermano menor, que ella también como que se daba por muerto a su hijo, ¿no? De que su último hijo que prácticamente la estaba haciendo a un lado, y caray, es complicado. También, no sé, con estos personajes jóvenes, con Jon Snow, que también luego uno medio menso y que la sigue regando y como se lo agarran de bajada de tú no sabes nada, Jon. También luego ver también que van creciendo, que sí la van como que aprendiendo de sus errores. También es padre como irse enganchando con, ¿quién más? Con Tyrion, que es como este tío o este amigo bonachón que quieres mucho, que es un resmadre, ¿no? Como es un borracho, mujeriego, uh-huh. No es como tan agraciado, pero el canijo tiene un verbo, es tan sabio, como que te identificas con esos personajes. Sin duda Tyrion es de los favoritos. Qué fuerte, no sé cuál vaya a ser su futuro del personaje, ojalá y acabe bien. Es de esos que dices, no, por favor, George, no me lo mates. Por favor, no, que acabe bien, ¿no? Hay muchos personajes con los que sí quieres que acabe, que tengan un final feliz al menos, ¿no? O aunque sea justo para ellos. Claro. No sé qué otro podríamos ver por ahí. Porque ahorita estoy hablando todavía de los que están vivos, de los muertos, ¿quién? No sé tú, Mario, ahorita, ¿quiénes son tus favoritos? Sí, no, bueno, Tyrion, uh-huh. Pues es lo máximo, ¿no? Y uh-huh. Es de repente como el que con el que todos nos vamos a identificar, es uh-huh. el Doctor House de Westeros, es un chingón. Pero los otros, los menores, no sé, mi personaje favorito yo creo que es The Hound. Él creo que ejemplifica muy bien este cambio que van teniendo los personajes en Game of Thrones. Uh-huh. Él empieza como un culero que mata sin dudar porque se lo ordena Joffrey, ¿no? Uh-huh. Y ya después está como... Bueno, cambia muchísimo, ¿no? Sí. Ya ahorita que ya había encontrado la paz y que le vuelven a hacer sus chingaderas y bla, bla, bla. Pero The Hound me gusta mucho, me encanta el personaje. Como estabas platicando, entiendes bien por qué... Pues entiendes a los personajes. Sí. The Hound es como es porque pues, su pinche hermano monstruoso, ¿no? Que esa es la verdadera... Ese es el verdadero monstruo. Sí, exacto. Todo lo que le hacía, las cicatrices que tiene. Uh-huh. Claro, uh-huh. Ese es... Entonces entiendes por qué él es un cínico, pero él es como un borracho triste, o sea, él es como un güey sin amor, pero ha cambiado conforme, ahora sí que casi con amiguitos que va conociendo, ¿no? Sí, muy la onda Disney de que vamos haciendo a la bestia más más humana, más ablandándole el corazón de piedra, ¿no? Y verlo más cercano con sus emociones y con no ser tan frío, ¿no? Ver esa evolución. Claro, ¿quién? Ay, ¿en qué película donde acabamos de ver que sale que alguien me agradece que eres que eres mi primer amigo, la primera persona que me trata así? Ay, no me lo acabo de decir. ¿Cuál? La de... Digo, ese es como tema recurrente, ¿no? Sí, pero, sí. Sí, como tema pero, incluyente. ¿No? Sí, es como algo que siempre pasa, pero... Sí. Bueno, The Hound, Theon Greyjoy, te digo, me llama mucho, o sea, sí. El... Y no que sigue, porque pues es un idiota, pero paga, sí. ¿No? Entonces llega un momento, sobre todo en los libros, en donde ya estás apoyándolo porque es el único que puede hacer algo decente en Winterfell. Y de hecho lo hace, ¿no? Salva a Sansa. Sí. En los libros es diferente, pero... Uh-huh. O sea, sí hay cosas como momentos en donde todo el mundo brilla. Jaime, por ejemplo, cuando cambia con Brienne, Jaime me encanta, ¿no? Yo creo que de hecho uno de los spoilers, bueno, uh-huh. Una de mis teorías es que pues yo creo que va a matar a... Sí, a Cersei. Uh-huh. Sí, pues ahorita que... cuando llegó y que vio todo el desmadre que había hecho, así como de ¿what? ¿Y mi hijo dónde está? Así como que sí se sintió esa tensión. Bueno, al menos eso yo percibí, Mario, no sé si también se... Sí, yo también sí, duda, claro. ¿No? Entonces, ahí va a pasar algo. ¿Qué otros personajes? Davos, Ser Davos Seaworth, también es un chido. Stannis, te digo que me gusta. Wow, sí, eres como, eso sí me sorprendió porque este personaje casi no, como que siento que muchos lo dejaban de lado, y ahorita que tú me platicaras que es uno de tus favoritos, está interesante, y que abores como esa onda de que él era bastante honorable y que terminaran rompiéndolo tal cual en la serie, sí está como fuerte. Uh-huh. Sí, creo que es lo que no hubiera hecho Stannis Baratheon, es lo que hizo, ¿no? En la serie, sí. Y pues eso sí se me hace feo. Uh-huh. Me gustaba mucho Barry Stanselmi, el viejito de... el que estaba apoyando a Daenerys. Ah, Daenerys. Ya. Sí, sí. El viejito que llega a esos a ayudarlos y que se muere en un pues, combatiendo con estos güeyes, con los hijos de la arpía, que qué hueva de pinche de de temas esos, ¿no? O sea, como que los hijos de la arpía y todo eso de Meereen. Ay, sí, está pesado, ¿no? Porque es como de no mames, no está pasando nada, pero ¿qué más? Ah, el que es ¿cómo se llama? De Targaryen, es un Kingsguard. No, ahorita, no, ¿cómo se llama el? Ay, yo que soy malísimo con los nombres y con estas series, vean, supieran cómo les sufro. El que se estaba transformando como en piedra, que tenía como esta maldición. Ah, ¿cómo se llama este güey? Jorah Mormont. Ajá, exacto, que es como el que está en la friendzone total, sí. Pero que sabes que es chido, ¿no? Que está realmente como arrepintiéndose de en su momento cuando quiso traicionarla o realmente cambió la visión de qué es lo que trataba de construir y demás. También es un personaje con el que mucho nos encariñamos. No sé si por como lástima o como que uno se recuerda ese momento donde, ay, yo estuve en esa situación, pero también otro personaje. Y ahorita, regresando tal vez, y ahorita como recapitulando ahorita que mencionamos a todos estos, creo que Sansa para mí es uno como de mis favoritos por ver este crecimiento. Les recuerdo que hace rato comenté como que hice este experimento de volver a al primer episodio, y sí ves el cambiazo, ¿no? De los personajes, cómo eran pues prácticamente chamacos, eran unos niños, cómo tenían una actitud medio pedante, ya sabes, hijo de papi, pues sí, Sansa era lo que quiera. Sí, no, era odiosa, así dije, no recordaba que fuera tanto. Es cuando pues te das cuenta del realmente el crecimiento de la evolución del personaje, ¿no? Y no que sigue siendo la misma actitud. También se me fue el nombre de él, su medio hermano, no Jon Snow, sino el otro que de las islas de Theon. Theon, que también es otro personaje que en cierto momento pues yo llegué a pensar y como de ya mátelo, pobrecito, ¿no? Ya sufre mucho, sí. Pero ver como que sí le están dando chance de redimirse después eso de todo lo que sufrió. Wow. Sí, uh-huh. Eso te digo. Brienne of Tarth también, o sea, como que el tema en Game of Thrones siempre es alguien que está abajo y que puede cambiar, y que el que está arriba no, tal vez no debería estar arriba, ¿no? Exacto. También por eso está aplicando ahorita a las mujeres, ¿no? Como que no es otra cosa más que pues las mujeres han estado apachurradas, no nada más en Westeros, sino en la vida real. Claro. Entonces ahorita como ver el cambio o sea, ahorita todo está volteándose, entonces por eso las mujeres creo que están sobresaliendo mucho. Yo no sé qué va a pasar con si una mujer se va a sentar, pero en el Trono de Hierro, pero pues vale la pena que esta temporada reivindicó a las chicas. Eso me encanta, ¿no? Sí. No, y también algo que me encantó de esta última temporada fue ver a Arya, que también ya sentía medio como de, ay, ya que haga Arya, pobrecita. Ya que pase algo. Ajá, exacto, que pase algo con ella, como decías, ya que le den su plaza en con los sí. ¿Cómo se llama? Ajá, exacto. Y ver que realmente acabó con uno de los personajes más odiados, más odiosos que fue ahora sí que parte de esta escena que nos traumatizó muchos en su momento, que fue la boda roja, sí. Donde creo que fue el primer momento donde realmente en la serie, bueno, no el primer momento, pero realmente como que le sufrimos muchos, y que fue como el gran hype de ver, incluso recuerdo estos video reacciones donde la gente se grababa en el momento en que estaba viendo la escena, y ver que uno de los personajes con los que, como comentaba, con los que te habías encariñado y que a los que le ibas, con los que ya te habías puesto la camiseta, que pues los mataban de una forma terrible y demás. Wow, creo que eran fue uno los de los buenos, ¿no? Sí, exacto, era como de pues estos iban con todo ahora sí que traer justicia en este mundo, y pues no, pero qué padre ver también esto de Arya, que por fin acabó ahí con Walder Frey, que también era súper odioso, y como que también se lo puso Lannister, Jaime se lo puso en su lugar antes, ¿no? De, pues si no fuera por mí, por los Lannister no estarías, o sea, cada que tenemos que venir a recuperar, a salvarte el pellejo, ¿no? Así es. Sí, Jaime, me parece que ya tiene el corazón en su lugar. Y creo que como con Jaime, tal vez va a terminar, como dices, siendo como de los buenos, si se podría decir así, de viendo otra vez hacia el lado, pues noble, que no es algo que nos han estado pintando en estos episodios, de que pues él sí está como del lado de su familia y demás, pero siempre como que termina cediendo ante el bien como común, ¿no? Pues tan solo está ahí la evidencia de que asesinó al rey loco porque iba a hacer una estupidez, ¿no? Y terminó como no yendo hacia la locura, de que luego eso me molesta mucho, muchas veces haciendo la analogía de cómo la gente termina obedeciendo a alguien simplemente porque está en el poder y sin realmente como pensar si es correcto o incorrecto. Pero bueno, no nos metamos en esos temas, pero sí, ¿qué otros? Es que hay tantos personajes, creo que ahí la regué no hacer como listita, pero ¿qué otros estamos dejando pasar, Mario? No sé, ¿alguno? Bronn, ahí está. Bronn, el espadachín que de primero de Tyrion y luego de Jaime. Ah, cierto, también un gran personaje, muchos se han identificado con él por... Pues ya es como bonachón, buena onda, y siempre le da sus bofetadas, ¿no? De realidad a Jaime a veces. Claro, es el malandrín chistoso, ¿no? Que todo mundo quiere. Es un cinicazo. Por ahí anda Pod, ¿cómo se dice eso? El paje. Como su escudero. El paje de Tyrion. Que ahora es de Brienne. También Brienne of Tarth, creo que es una chingona. Que también ya no la vimos en este final, ¿verdad? Pues ya no, como no, que le dieron espacio. Sí. Ya lo veremos tú. Creo que ella también es una chida porque... Pues todo lo que representa, ¿no? Que todo el mundo la ve como marimacha, todas estas cosas. Nuevamente de identidad de género que están bien chidas, o sea... Sí, la variedad, diversidad que dicen dicen que se trata de puro encuerado y de puro matanza, y pues sí, claro, hay mucho de eso, pero hay una razón, creo, o sea, hasta el momento sí ha habido razones de por qué, y al final creo que es una serie con un mensaje bien liberal, bastante liberal. Sí, o sea, y es como la carnita, ¿no? Que creo que cuando se construye una serie de ese tipo con cosas tan humanas, tan reales, porque al fin de cuenta, y como lo hemos dicho en muchas ocasiones, todas estas historias, por más que estén sumergidas en ciencia ficción, en fantasía, de superhéroes, etcétera, siempre realmente son cosas que están sustentadas en la realidad, en los humanos, qué problemáticas tienen, y creo que si desde ese punto no se parte en construir algo que realmente lo sientas, algo que lo sientas natural, pues ya no lo crees más allá si está sumergido dentro de un mundo fantástico. Y creo que Game of Thrones, no solamente uno, infinidad, tan solo ahorita, díganos ahí si se nos está yendo por ahí algún otro personaje importante. Infinidad. Imagino que incluso en los libros ha de haber quedado relegado por ahí uno que otro personaje interesante. Por ejemplo, el que apareció con el otro hijo Stark, que no le hemos mencionado, el que está lisiado desde... Bran. Ajá, con Bran, que apareció este otro personaje que vi que le hicieron mucho, que es su tío, creo que leí una nota donde que en los libros aparece bastante, que es como una leyenda y que ayuda a los como perdidos que están del otro lado del muro a veces o algo así, y creo que... Más o menos, no se sabe mucho de él, pero sí, ya había aparecido antes y bueno, ya finalmente apareció. Eso es, a mí se me hace chido porque están poniendo como más rápido las cosas, te digo, esto no... Sí, no es tan normal, ¿no? Es que habíamos esperado tanto que ahorita como que le metieron quinta velocidad y wow, fueron tantas cosas que creo que todavía seguimos como asimilando qué está ocurriendo con la serie. Y también uno que se nos está yendo no sé, sé que lo odias, Mario, porque sus escenas, pues sí, son medio aburridas, este gordito, bonachón, que no sé, igual... una de las teorías es que él va a terminar siendo como de el personaje que tiene la clave, ¿no? De cómo vencer a los es un personaje monstruos. Importante, y es un personaje, los Red Walkers es un personaje que sí, seguro va a ser el que va a descubrir la cosa, y entiendo por qué está en la serie, pero sí me da risa que o sea, cómo rompe el ritmo de la serie cuando aparece ese güey, está cabrón, o sea, es como, vamos, si ya sale este güey, no va a pasar nada, y de verdad no. Ahí sí creo, por ejemplo, está bien que ese güey sea importante, pero cómo le dieron tiempo a su relación con Gilly, con Gilly. Sí, con... Sí, eso estuvo medio raro, como que creo que es de las poquitas cosas que como dices, rompen el ritmo, pero pues, no sé, ojalá y nos tapen la boca como en algún momento lo han hecho, como esto, que no hagan un Lost de oye, me metiste como tantas horas de este personaje para que pues no fueran para que fuera en balde, pero no creo que lleguen a este... No, ahí va la cosa, ahí va la cosa. Sí, ¿no? Estaba bien balanceado y es algo que se le aplaude a la serie, que el balance, por ejemplo, en los últimos dos episodios de esta sexta temporada, wow, el balance que le dieron para la conclusión de muchos temas, la aparición de los personajes, sus diálogos, que realmente no se sintiera como tan saturado como una película de superhéroes como que hoy en día tenemos, que son tantos que muchas veces no vemos este tipo de balance. Creo que este es un gran ejemplo de hacia dónde deberían apuntar, cómo se deben hacer las cosas, y güey, qué gran conclusión. Y estamos llegando como a la recta final del programa. Vamos a dejar este espacio como para ahora sí que teorías, qué te gustaría ver a ti como fan, Mario, como consumidor de esta serie que nos ha dejado mucho. Como qué has leído por ahí, no sé si tendrás alguna teoría, muchas que incluso se han hecho realidad, otras que nos han ahora sí que dado el giro de tuerca y nos han enseñado algo que no nos pasó ni por la cabeza. Pero tú, ¿cómo ves con este final que vimos, de que Jon Snow no es el bastardo que todos piensan, que es algo como de lo que todo el mundo pues traía de boca en boca, pero no sé, ¿hacia dónde crees que se dirija? ¿Crees que realmente la serie ponga en alto el nombre como del poderío femenino, o crees que realmente nos sorprendan? No sé, ¿qué esperas tú, Mario? Creo que al final va a quedar como debería de ser, no una cosa de que los hombres somos mejores o las mujeres. Uh-huh. Va a quedar mixto, ¿no? O sea, va a haber, yo creo que, yo siempre he pensado que Daenerys, o sea, bueno, sí, se va a sentar en el trono, pero nunca he sabido si sí va a gobernarlo o no. O sea, siempre me ha parecido que puede haber un potencial para la muerte. Mínimo se le van a morir algunos dragones. Eso lo veo venir, ¿no? Creo que es como, yo creo que se moriría Drogon, porque es el más protagónico, es el más grande, es el negro, ¿no? Yo, Tyrion, siempre he pensado que él va a acabar sentándose en Casterly Rock, en la roca Casterly, que es el asiento de su casa, de los Lannister, que es lo que su papá le negó, ¿no? O sea, que le toca a él, de hecho, ser el heredero, porque Jaime tiene juramento de la Kingsguard. Pero el papá dice, primero muerto a que te dé eso. Bueno, pues ya está muerto. Entonces siempre he pensado que él va a acabar en Roca Casterly. Pero ahora no sé, no tengo idea de qué es lo que va a quedar parado después de todo esto. Entonces es como, lo primero sería ver qué es lo que queda de pie después de toda la guerra que viene. Porque ahora viene la verdadera guerra, ¿no? Sí, digo, vamos a ver cómo... Cersei va a necear, va a haber mucho peligro por ahí, creo, con qué puede hacer, porque ya no tiene nada que perder y ya perdió lo último de humanidad que le quedaba, ¿no? Que eran sus hijos. Sí, sí. Entonces, ella ya le vale madre todo. Entonces ya, pues yo creo que sí va a pasar lo de que Jaime la va a tener que matar. Creo que por ahí vamos y pues al final de cuentas va a perder la guerra, o sea, ya ahorita viene Daenerys, viene Olenna Tyrell, vienen los de Highgarden, vienen los de Dorne, o sea, ya está perdida. Sí, y ya nada más le quedan los Lannister y pues creo que las fuerzas de los Baratheon, que todavía deben de quedar algunas, porque ya no está... No, en realidad no, porque se las llevó Stannis, ya nada más le quedan los Lannister. Sí, y ya, o sea, está perdida, pero va a ser la de... Va a ser la de pedo, obviamente, ¿no? ¿Qué más va a pasar? No sé si tú sentiste, Mario, igual como que en este final de temporada como que se quedó de un poco de lado esta verdadera, este verdadero peligro de estos... ajá, de los Nightwalkers, que siento que los, ajá, bueno, White, perdón, que los dejaron como de lado, no sé, siento como que faltó por ahí dejar latente como este peligro, o no sé si también quede tan de lado todo esta batalla por el trono, que realmente se termine enfocándose en cómo cada uno de los personajes se vaya dando cuenta del verdadero peligro, de cómo va a ser tal vez Jon Snow el que lleve esta responsabilidad de irles advirtiendo y convenciendo, que es lo que hemos visto también en parte. No sé, va a estar complejo, y también no sé, esta teoría que se ha ido cumpliendo de Jon Snow, de que es hijo de Lyanna, y que tiene en sus sangres también Targaryen, ajá, que tal vez algún día lo estemos viendo ahí incluso al lado de los dragones o saliendo del fuego también, que miren, tampoco me hace nada, no sé, va a estar ahí medio rara esta, o al menos que tengan por ahí otro giro de tuerca que no nos hemos estado pasando por la cabeza de que termine siendo algo distinto, que sería medio raro, y también no sé qué tan decepcionante sería ir como tan lejos de lo que muchas de las cosas que han dejado como migajas apuntan en cierta dirección, pero no sé, ¿tú cómo lo ves el balance de este serie de temporada? ¿Te dejó satisfecho? ¿Qué te hubiera gustado? ¿Qué no te hubiera gustado? ¿Cómo lo sentiste, Mario? Yo creo, Alan, que, o sea, no me molestó que no salieran los White Walkers, porque ya van dos temporadas que terminan con ellos. Uh-huh. O sea, ya sabemos que vienen. No sé si te acuerdas que, bueno, la pasada no terminó, pero casi, con Harrenhal, que fue la masacre esta de Night King. En la temporada 2 termina con la primera vez que vemos a los White Walkers avanzando sobre Sam y los otros de la Night Watch. Entonces ya hubiera sido algo que ya hemos visto. O sea, si hubiéramos vuelto a ver a los White Walkers. Ya sabemos que vienen como espectadores. O sea, ellos no saben. Esa es la verdadera guerra. De hecho, yo creo que al contrario. Creo que la guerra por el trono es lo de menos. Y que ahorita nada más, digo, se tiene que limpiar todo eso para ya que llegue Daenerys al poder y que ella sea la chingona, porque la serie se llama A Song of Ice and Fire, una canción de fuego y hielo en los libros originales. Entonces, obviamente va a ser dragones contra White Walkers, eso es un hecho, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues primero creo que hay que limpiar tiene que tener el poder esta mujer. Uh-huh. Por ahí vi que decían que Daenerys va a ser la gobernante, porque tiene todo el sentido del mundo. Ella toda la serie se la ha pasado aprendiendo a gobernar por X o por Y, ¿no? Con los errores de Meereen y todas las cosas que quieras, pero sí, ha estado aprendiendo a gobernar. Entonces, se me fue el pues John, el y como dices, ¿no? Tal vez es como una combinación de pues varios personajes y sus ambiciones, ¿no? Como dices, de Daenerys, realmente como gobernar con un estandarte de órale, quiero ser justo y que todos la pasemos acá a gusto y que no haya problemas, y tal vez como Jon Snow de pues yo quiero acá nada más que nos dejen en paz en el norte, quiero no sé, justicia tal vez de alguna manera y acabar con ese latente viene la guerra, uh-huh. Y yo ahí vamos a ver morir a todos. Yo creo que eventualmente, ¿te acuerdas de que en la segunda temporada de Daenerys tiene unas visiones cuando uh-huh. está recuperando a los dragones y que se ve a sí misma regresando, bueno, caminando por King's Landing y está todo chamuscado? Todo chamuscado, sí. Sí, he estado leyendo de eso, que caray, esos sí son fans clavados que han estado como cazando todos estos pequeños guiños que seguramente están ahí por alguna razón, después de lo que hemos visto de la serie, no creo que sean como cosas que son a la ligera, que realmente son como migajas de hacia dónde van, y como dices, ¿no? Estas escenas, incluso hay unos diálogos de algunas como, no sé, visiones de incluso maldiciones o cosas de este tipo que auguran cierto tipo de cosas que sí podrían estar pasando, incluso las visiones del menor de los Stark que quedan. Uh-huh. Que a ver qué, cuál es su parte de participación en esto, porque también no sé si quedó tan claro, pero de que puede involucrarse en el pasado, no sé si manipularlo tal cual o incluso claro. hasta el futuro, ¿no? Me están tocando, están tocando mi puerta. Espérame. Sí, no te preocupes, tú dale, viejo. Sí, por ahí. No, no me tardo nada. No te preocupes, tú dale. Pues sí, banda, ustedes que nos están escuchando, díganos también por ahí si tienen alguna teoría loca. ¿Quién les gustaría que quedara en el trono tal cual? ¿Cómo que les gustaría que acabara ahora sí que la conclusión de esta serie? Ya recuerden que nos quedan 2 temporadas, creo que son de 7 episodios cada una. Faltan 10 meses por ahí para que tal cual lleguemos a ahora sí que termine esta sequía de disfrutar cada domingo Juego de Tronos. Pero díganos ahí ustedes, gracias a los que nos están acompañando y compartiendo sus puntos de vista. Creo que sin duda, llegando como parte de estas conclusiones, es una gran serie. Ahorita tan solo hemos visto unos pincelazos durante el programa de hablar un poquito de lo grandiosa, de los grandes momentos, personajes que nos ha entregado la serie. Sí, sí, Mario, pues ahí está Mario. Sí, no, les comentaba, ¿no?, que tan solo ahorita en este ratito nos hemos dado cuenta de la gran calidad, de los grandes detalles, del verdadero trabajo, amor, incluso, que se siente en la producción de esta serie, que wow, qué genial. Y ojalá no, que más allá de cómo acabe esta serie, sigamos viendo cosas de tal magnitud, que ojalá muchos volteen hacia acá, y seguramente lo están haciendo, porque creo que la gente, al momento en que consume un producto de este nivel, va mejorando sin duda lo que va consumiendo como consumidor. No sé tú, Mario, ¿cómo lo has vivido como a lo largo de tu historia de entretenimiento, de todas las series que has visto? ¿Realmente crees que han sido como parteaguas para que tú vayas exigiendo cada vez mejor contenido en cada vez que tú le inviertes tu preciado tiempo a alguno de estos nuevas ofertas como series, películas, etcétera? ¿Realmente crees que sí ayuden, o realmente crees que más bien depende de la gente que sepa apreciar este tipo de detalles? Bueno, la gente pues es libre de ver lo que quiera, pero sí creo que hay cosas que van subiendo ¿cómo decirlo? La vara, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo Mad Men, Breaking Bad, Game of Thrones, que creo que ya la pondría ahí, porque ahorita ya estamos viendo el endgame, o sea, como el final de cómo va para todo, y creo que vale la pena. No es lo mismo eso que The Walking Dead. De repente, ahorita no sé si viste Preacher, que se acaba de estrenar, que es la nueva la nueva serie de cómics. Pues la verdad es que vi el primer capítulo y no te atrapa, dices, no, qué huevo. Sí. O sea, hay muchas que son así de, no le voy a dar, como tú dices, mi tiempo y mi vida a esta serie porque ya he visto, porque no tenemos ese tiempo y porque no te lo mereces, porque no está tan chida, ¿no? Entonces se va yendo precisamente esto, nos vamos exigiendo más, creo que vamos exigiendo más, y sí creo que está bien eso para nuestro entretenimiento, que al final de cuentas es entretenimiento. Exacto, también hay que verlo como tal y no clavarnos tanto, pero qué bueno que cada vez tengamos contenidos de mayor variedad y mayor calidad, y que con series como esta, que sin duda le estaremos hablando en futuros episodios, que ojalá lleguen más, que estemos hablando del futuro Juego de Tronos, que no sé cómo se llame ahorita, tal vez. ¿Qué otra serie podría estar como compenetrada con la cultura popular? Que en este momento pues no me viene ninguna a la mente. Por ahí como series de nicho, como decimos, los superhéroes que están de moda, o dramas, etcétera. Pero creo que sí, esta sin duda va a ser complicada llenar en el momento en que termine. Pero bueno, creo que vamos en buen camino. Y pues, Mario, quiero agradecerte por haberle caído. Sin duda, estuvo interesante la charla. Quedaron muchas cosas sobre la mesa, pero agradecerte nuevamente y dejarte aquí nuevamente la invitación para que cuando podamos sigamos platicando de este, y si es posible de otros temas que tanto nos divierten y que son, no, así que no sé, nos divierten tanto como contenido de gran calidad, Mario. Muchísimas gracias, viejo. Claro, no, muchas gracias a ti, Alan. Muchas gracias y saludos a toda la banda que escuchó. Perfecto, Mario. Y pues bueno, ¿dónde te pueden escuchar? ¿Dónde te pueden seguir? Tanto tu trabajo como ilustrador y también por ahí tu programa Meteorito que tienes ahí en radio, viejo. Si nos podrías platicar para que te siga la pista la comunidad del Push Start. En todos lados estoy como Mario Flores, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Mi trabajo lo encuentran en marioflores.tumblr.com y en marioflores.com. Todo es Mario Flores, Behance, todo. Seguramente si tienen una red la voy a tener, menos DeviantArt. Pero pues, sí, mi trabajo lo pueden ver en marioflores.com, en mi Instagram también voy subiendo. Y mi programa se llama Meteorito y es de lunes a jueves de 1 a 4 de la tarde, de 2 a 4 de la tarde. De 2 a 3 de la tarde, y le voy quitando una hora cada vez. Sí. Es de 2 a 3 de la tarde, de lunes a jueves, es nada más una hora, pero pues intento hacerlo lo más ameno posible, y de hecho es el único programa de Reactor que toca tanto temas nerds, ¿no? O sea, uh-huh. Es como especializado en eso, que bueno, temas nerds es como, son temas más, es un tema más, ¿no? Pero... Uh-huh. Pues ya sabes, hay que ponerle sí. Hay que ponerle no a los géneros. Y sí, ahí estoy, Meteorito de Reactor 105, en 105.7. Perfecto, Mario. Pues ahí está el buen Mario. Muchísimas gracias ahí también por los que nos acompañaron este lunes, que quería hacerlo pronto porque luego como que se van apagando se va tranquilizando la marea en cuestiones de temas. Y quería aprovechar con ustedes este hype, esta emoción por ver este final de temporada y también dedicarle su espacio aquí en el Push Start, que celebramos la cultura del entretenimiento, y qué mejor que dedicárselo a alguien, a un producto más bien que lo está haciendo bien, que nos ha entregado cosas increíbles, que se ha metido tanto en polémica como en diferentes ámbitos que lo han llevado a ser la gran serie que es, ¿no? Y que ojalá y hayamos podido abordar un poquito en esta casi hora y media de programa de todo lo que hay detrás, todo lo interesante que es, lo completa, lo compleja. Y ojalá ustedes la sigan viendo, seguiremos platicando de estos y más temas. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron, a ver por aquí, de Danister, a Access, a Mar Escorcia, Jonas82, Enrique, Javier, Adrián, Alfredo, Herminio y todos los demás que se pusieron como en... Ya saben que son medio tímidos algunos, pero muchísimas gracias a los que nos estuvieron acompañando y nos dejaron sus comentarios. Sí, sin duda ahí el favorito entonces es Tyrion. Ay, se me fue el nombre. Ay, perdón, ya saben que yo soy malísimo con esto de los nombres, pero muchísimas gracias a todos los que estuvieron compartiendo sus puntos de vista. Si tienen por ahí teorías y demás, para mí me encanta luego sumergirme en esto. Es interesante ir construyendo como esta rumorología entre todos. Es parte de ir consumiendo este tipo de contenidos. Pero bueno, muchísimas gracias, banda. Nos escuchamos el jueves para un programa más del Push Start. Por ahí a ver qué temas estaremos preparando de la cultura popular que tanto nos llena de entretenimiento. Yo soy Alan, me encuentran como Alarjoal en Twitter. Ahí atentos que les ando compartiendo los futuros invitados. Ahí también para que me compartan como de qué temas, qué otros géneros de entretenimiento quieren que toquemos por aquí. Y pues gracias a toda la banda que nos escuchó esta nochecita de lunes. Vámonos y recuerden, banda, somos más que solo videojuegos. Hasta la próxima.